Seguimos aquí en Radio Panamericana en el 99.3 MHz del dial desde Huerta Grande para todo el mundo, escuchando a Walter Malosetti con el tema Para Django. Ahora escuchamos a Baby López Furs y su trío con el tema My Bonnie. Y Y llegando hacia el final de este programa, vamos a dedicar este último espacio para honrar la vida de Gary Peacock, quien nos dejara hace unos días atrás, pero que también nos dejara el maravilloso legado de su forma de sentir e interpretar la música a través del contrabajo, con su personalísima y creativa forma de tocar. Aquí lo escuchamos junto a Keith Jarrett y Jack DeJohnette en el tema When You Wish Upon a Star. Thank you. El tema que acabamos de escuchar se llama On Green Dolphin Street. Y ahora me despido, dejándolos invitados para el próximo miércoles a escuchar este programa que llamamos No Solo Jazz, Música del Mundo, a través de la Radio Panamericana en el 99.3 MHz del dial y a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com. Los dejo con la música de Kate Jarrett, Jack DeJohnette y el inolvidable Gary Peacock en el tema I Fall in Love Too Easily.